Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, después de la granada, te quedaste con la espoleta en la mano, que acabas de tirar, sobre la mirada política de lo que viene. Será Scioli, decís vos, el de la Rúa del 2001, el equivalente al de la Rúa del 2001, en el caso de que ganara Scioli, ¿no? Y explico. Sí. Porque hereda una situación altamente compleja. Sí, sí. Cualquiera que sea, y esto va a enojar a mucha gente, hereda una situación muy débil, de mucha debilidad, económica. Yendo a lo político, digo, a ver, yo voy a hacer tres comparaciones con Scioli, en el caso que sea Scioli. La primera victoria que tiene que lograr Scioli es no convertirse en Luder, ¿no? No ser Luder. Esta cosa de, y hago un paralelo con también, siguiendo en el túnel del tiempo, con aquel momento que el peronismo, cuando eligió a Luder para ser el candidato que enfrentara a Alfonsín en el 83, eligió algo según la demanda de la sociedad. Es decir, después de una época que venía, obviamente, de proceso militar, violenta, y el recuerdo del peronismo último, del peronismo hasta el 76, violento, eligió una figura, un moderado. Eligió por marketing. ¿Quién tenemos que parezca menos peronista, por decirlo de alguna manera? Más democrático. Exacto. Era Luder, ¿no? Con reconocimiento académico, una persona respetada, qué sé yo. Ahora, ese candidato no seducía al propio peronismo, al propio votante peronista. Hicieron un candidato para el resto de la población que no seducía a los propios. Este es el temor y el obstáculo, digo, que enfrenta Scioli, que parece haberlo salteado en ese sentido, frente a situaciones como dirigentes que salen a decir que es un presidente de transición. Esto lo convierte en otra cosa. Eso es terrible. ¿No? Eso es terrible. Y fue terrible porque además fue en un momento en que Scioli parecía haber superado esto. Claro. ¿No? Ya no estaba en discusión, ¿no? Es que precisamente, porque estaba empezando a superar esa situación, es que salen a marcarle la cancha. Bien. En segundo lugar, lo que tiene que lograr, lo que tendría que lograr Scioli en el caso de que ganara, siguiendo con estas comparaciones, es no ser Cámpora, ¿no? Claro. Que no el poder no esté en otro lado que en la casa de gobierno, porque es lo que pasaba a Cámpora. Cámpora, el famoso Cámpora al gobierno, Perón al poder, era que Cámpora el presidente electo, pero todo el mundo sabía que el que marcaba y trazaba la línea de juego era Perón. En Gaspar Campo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí te voy a dar una anécdota chiquita. Ajá. para ilustrar esa época. Uh-huh. Leí el otro día una anécdota de por qué Cámpora toma la decisión de renunciar. Uh-huh. Un día que llega a la casa de gobierno, empieza a buscar a los ministros, a llamarlos, y no estaba ninguno. Entonces le pregunta al edecán, ¿dónde están los ministros? No, están con Perón en Gaspar Campos. Claro. Y dice, bueno, levantémonos y vayámonos. Así se terminó. Hasta acá hemos llegado, claro. ¿No? Esa segunda instancia. Y la tercera, ya la comparación esta va a ser muy actual, tiene que evitar ser Dilma. Porque es muy probable que Scioli sea Dilma. Si bien Dilma se heredó a sí misma, está claro que el legado Lula, por decirlo de alguna manera, duró hasta un periodo de Dilma, ¿no? Al día siguiente de la reelección de Dilma, el panorama en Brasil parece que de golpe hubiera cambiado por completo. ¿Qué pasaba? Bueno, montones de cosas que estaban subyacentes, que estaban ahí a flote, aflorando, digo, y salieron a flote específicamente después de ganó Dilma. ¿Qué le pasa a Dilma también? Que de golpe le retira el apoyo mucha de la propia gente que formaba parte de la coalición de su propio poder, y de ahí que está haciendo piruetas con sus propios ministros, tratando de repartir poder de otra manera para lograr una base de sustentación, porque hasta el propio vicepresidente, remember Chacho, hasta el propio vicepresidente termina diciendo, y bueno, no sé si puede llegar a terminar el mandato. ¡Wow! ¿No? Claro. Entonces, son como los tres desafíos, por decirlo de aquí en adelante, de Scioli para, como decís vos, no convertirse en De la Rúa, no porque las cosas se vayan a replicar exactamente. Exactamente, no. Yo lo que digo, me refiero a que termina heredando una situación económica altamente Sí. Riesgosa. Completamente. ¿No? Ahora. Perdóname, última cosa. A propósito de lo que decías en el bloque anterior de las habilidades propias, vale decir que a ese escenario totalmente débil que heredó de la Rúa, le sumó de la Rúa los propios errores en la medida que tomó. El talento y la habilidad que vos decías, no tenía. Okay. Bien. En el caso de... Vos fíjate, dos una particularidad, ¿no? Los dos estamos hablando como que Scioli va a ganar. Bueno, arrancamos por él porque es el que tiene por ahora más intención de voto en las encuestas. ¿No? Estamos suponiendo que Scioli gana. Sí. Todas las encuestas hoy están dando 40-30-20. Uh-huh. Puntito más, puntito menos. Sí. ¿No? Puede haber o no segunda vuelta, no se sabe. Algunos dicen que Massa está subiendo mucho. Macri dice que está a 6-7 puntos, que no está a 12-13 como dice Scioli. La verdad que hasta el 25 de octubre de la noche no lo vamos a ver. Es probable, sí. ¿Por qué? Porque todas las encuestas están operadas. Y porque no sabemos efectivamente cómo va a funcionar el sistema de fiscalización. Ese es el mayor problema. Más que el resultado. Que surja un presidente dudoso. A eso yo le tengo pánico. Y lo digo con convencimiento absoluto. Si gana Scioli por un punto de diferencia, o dos, que no creo que saque 15 ni 17. Bueno, esto sería en un balotaje. No, una primera vuelta. Imagínate una primera vuelta de 41-30. Está bien. Uno o dos puntos por encima de lo que necesita. Claro. O sea, o por encima del 40 o más del 10%. Claro. Sí, okay. Digamos... Y hay dudas sobre el sistema electoral, urnas, robo de boleta. Digo, puede dispararse un escenario impensado. Ajá. Vivimos en Argentina, acá pasó de No. Y hasta hace 10 días. Y sigue pasando, porque hace 10 días atrás, la gente que tenía plata en Fondo Común de Inversiones sacaron el 30% de su cartera. Sí. Así, ¡pum! Uh-huh. Entonces, no es que estamos divagando. Uh-huh. Es un escenario, digamos, estamos hablando de un... todos lo vemos a Scioli con mayores chances, con posibilidad de ser electo. Y la otra pregunta es, demos por bueno que gane Scioli. Sí. Demos por probable, porque después de todo uno juega analiza en función de los escenarios más probables, ¿no? No vamos a analizar a ver qué pasa si gana el Caño, porque todos sabemos que no va a ganar. No jorobemos. Sí. Entonces demos por bueno que gana Scioli. Sí. Que se enfrenta a una situación... de altamente inestable, altamente con riesgo de devaluación o con devaluación, con desempleo, con gente en la calle, con toma de fábrica, que ha pasado y puede pasar. Sí, claro. Digo, ¿vos no crees que en ese escenario Scioli tendría más chances de cerrar acuerdo con Macri y con Massa que con Cristina? Qué buena pregunta. Sí, digamos, a ver, la verdad que no lo sé, es probable, no, la verdad está bueno. Es probable. Imagino. Pienso terminaría siendo apoyándose en las oposiciones y no en el partido que lleva poder. Sí, en el caso de que Scioli quisiera conservar poder, ¿no? Sí, que Scioli quiere conservar poder a toda costa. Claro. No quedarse en el poder, sino conservarlo él, tener poder propio, digo, ¿no? Da la sensación que donde el vínculo es Scioli-kirchnerismo, las de perder las tiene Scioli. Digo, claro. Por más que haya gente que especule o fantasea, también, con cierta probabilidad, que no, pero una vez que tenga la lapicera y pues, yo ahí... Con esta cancha alambrada alrededor que está construyendo el kirchnerismo, para quien sea el próximo presidente, no importa quién, está claro que Scioli no es del propio palo, ¿no? Está claro. Si quisiera conservar poder y construir poder propio, debería recostarse más en Macri y en Massa, recostarse en el sentido de acordar más con ellos, que seguramente van a ser un poquito más condescendientes, seguramente más Macri que Massa, de lo que puede llegar a ser el kirchnerismo. Te propongo, para el próximo bloque, tratar de entender la psiquis de Daniel Scioli. Bueno,